Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos de que ya se llegó el fin de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados a nublados. El día de hoy no hay probabilidad de que caigan precipitaciones, esto es muy bueno. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos soleados, temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 53. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados también, máximas de 72, mínimas de 53. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semanita, se esperan máximas de 73, mínimas de 50, con cielos soleados, muy soleados el próximo lunes, pero también con probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Para el próximo martes regresan las lloviznas con temperaturas máximas de 64, mínimas de 48, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Va a estar al parecer lloviendo para el próximo martes casi todo el día, así que tengan listo su paraguas, su impermeable, si ustedes van a salir, ¿ok? El día miércoles les puedo adelantar y jueves van a estar igual los días con precipitaciones, todo el día va a haber lluvias, lloviznas, no tormentas, aquí según nos dice el pronóstico que son lloviznas, o sea que no van a ser lluvias fuertes, pero en sí, sí van a estar y van a descender las temperaturas. Si ahorita escucharon el pronóstico, el día de mañana sábado 71 máximas, domingo 72 máximas, lunes 73 máximas, va aumentando un grado, martes descienden las temperaturas 64 máximas, después 58 máximas, 60, 57. La próxima semana, a partir del día martes, empiezan a descender nuevamente. Y pues yo tengo el pronóstico hasta el próximo viernes, así que pues sí va a estar otra vez medio fresco, se podría decir, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Levántate y anda. Levántate y anda. Una vez, en medio de mi angustia, clamé al Señor y le dije: Dios mío, ayúdame. Mi vida no vale nada. Quiero ser feliz, quiero encontrarle sentido a mi existir. Sentí como si el Señor me mirara fijamente con sus ojos llenos de amor y con una dulce sonrisa me tomara de la mano y me dijera: levántate y anda. No entendí lo que quería decirme y le dije: pero Señor, no sé qué hacer, ¿a dónde tengo que ir? ¿Dónde me mandas? No te preocupes, te he escogido desde antes que nacieras para que fueses mi hijo y te he regalado mi espíritu que habita en ti, así que levántate y anda. Pero Señor, yo no sé nada. No estoy preparado intelectualmente, no tengo sabiduría. Eso ya lo sé. Mi Padre no ha escogido ni a sabios ni a poderosos para llevar su mensaje. Solo quiere hombres y mujeres dispuestos a obedecer y actuar. El Padre se goza en tu sencillez, así que levántate y anda. Pero Señor, yo no sé hablar ni expresarme correctamente. Eso ya lo sé, no te preocupes. Yo pondré en tu boca palabras y en tus acciones sabiduría, para que los demás puedan entender el mensaje. Así que levántate y anda. Pero Señor, la verdad es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Eso ya lo sé. Pero todo cuanto tú me entregues, te prometo que te lo devolveré multiplicado por 100, incluido tu tiempo. Así que levántate y anda. Pero Señor, el camino es muy difícil, está lleno de piedras y es cuesta arriba. Eso ya lo sé, yo mismo lo recorrí para llegar a la cruz. Además, no debes preocuparte, yo estaré contigo todos los días de tu vida para darte fuerzas. Así que levántate y anda. Pero Señor, yo soy un pecador, no puedo. Eso ya lo sé. No me importan tus pecados, me importas tú. Mi amor es incondicional y te amo tal y como eres. Es necesario que seas mi testigo para que los demás me reconozcan en ti. Así que levántate y anda. Pero Señor, hay mucho odio, mucha soledad. El mundo te rechaza y no quiere escuchar tu mensaje. Eso ya lo sé. Pero quiero que tú vayas, te escuchen o no te escuchen. Lo importante es que la luz brille en medio de la oscuridad. Y tú eres la luz de la tierra. Así que levántate y anda. Pero Señor, yo no te pedí eso. Solo te pedí felicidad y que mi vida tuviese sentido. Con gran compasión e infinito amor, me abrazó y me dijo al oído: eso ya lo sé, pero debes saber que tu felicidad se encuentra escondida en Dios, y para alcanzarla en esta vida tienes que andar cerca de Él y vivir de acuerdo a su propósito. Así que levántate y anda. No dije más, sequé mis lágrimas y, tomado de su mano, me levanté y comencé a caminar. No sé qué pasará mañana, no sé qué hará el Señor de mí, pero hoy sé que no sería feliz ni conocería el sentido de mi vida si el Señor no me hubiera dado la mano, me hubiera levantado y me hubiera animado a andar junto a Él. Autor: Luis Armengol Bernils. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. En tu amor coloco mi vida.

nombre, nena. Ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena. Secaré tus ojos, hey, hey, hey. Ya sabes mi nombre, nena. Ya no llores, ya no, hey, hey, hey. Abrázame fuerte, nena. Es un número impar.

de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Biden más que una piedra en el zapato para Trump. Donald Trump tal vez quiera presentar a sus rivales demócratas como una banda de socialistas malhumorados de cara a las elecciones del año que viene, pero Joe Biden no colabora con sus planes de reelección, causando evidente malestar en el presidente. Trump y su campaña intentan meter a la veintena de aspirantes a la nominación demócrata en una misma bolsa, pintándolos como radicales de izquierda. Creen que es la mejor forma de atraer votos de sectores moderados, sobre todo en regiones vitales como los estados del centro y norte del país. La popularidad de Biden entre la clase obrera y un estilo más pragmático, no obstante, complican esa estrategia de cara a los comicios 2020. En sus actos de campaña de esta semana, Biden puso en evidencia el apoyo de los sindicatos y evitó hacer pronunciamientos radicales como los de la mayoría de sus rivales en las primarias demócratas. Trump vio todo desde la Casa Blanca y escribió varios tweets dejando entrever su preocupación, según dos personas allegadas al mandatario. Biden recibió el respaldo de la influyente Asociación Internacional de Bomberos y se afianzó como el favorito de las encuestas entre los demócratas. El apoyo de los bomberos pareció irritar particularmente a Trump, a quien le gusta contar con el respaldo del personal de primeros auxilios. Es el tipo de apoyo que puede dar credibilidad a Biden entre los sectores del centro que Trump necesita retener, según los dos informantes, quienes hablaron a condición de no ser identificados y de anonimato, porque no estaban autorizados para comentar lo que piensa el presidente sobre estos temas. Trump disparó más de 50 tweets y retweets sobre Biden antes de las 7 de la mañana el día miércoles. Posteriormente describió a Biden como Sleepy Joe, el Joe dormilón, en una entrevista con la Herald Radio de Boston, y agregó que los demócratas son de una tendencia bastante izquierdista, incluido él. La popularidad de Biden en las encuestas pone a prueba la teoría de la gente de Trump de que ningún candidato puede conseguir la nominación demócrata sin formular políticas progresistas en las primarias, lo que le daría munición a él con miras a los comicios generales. El gran reto de toda la campaña es definir a tu rival, y los demócratas hacen eso ellos mismos, comentó el estratega republicano Josh Holmes. Las cosas de las que habló Bernie Sanders en el 2016 figuran en las plataformas de casi todos los aspirantes demócratas a la presidencia. Es un requisito para ser competitivos entre los demócratas, acotó. Si bien Biden ha estado fijando posiciones que encajan con las del partido en cuanto a salud, educación e impuestos, por ejemplo, no ha adoptado las propuestas más drásticas de Sanders ni otras como el seguro médico único y el Green New Deal, un programa de estímulo para combatir el cambio climático y la desigualdad económica. Los republicanos se afanan por pintar a Biden como alguien de izquierda, no de centro. Buscan impedir que se niegue fianza a solicitantes de asilo. Varios grupos defensores de los derechos civiles volvieron a llevar al gobierno del presidente Donald Trump ante la corte, esta vez por su política de prohibir que los solicitantes de asilo detenidos pidan a un juez que les conceda la libertad bajo fianza. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, el Consejo de Inmigración Estadounidense y Northwest Immigrant Rights Project, proyecto de derechos de los inmigrantes del noroeste, presentaron una denuncia el día de ayer contra dicha política ante la Corte Federal de Distrito en Seattle. El secretario de Justicia, William Barr, anunció en el mes de abril que los solicitantes de asilo que han mostrado tener un temor creíble de regresar a su país y enfrentan la deportación no tienen derecho a que un juez de una corte de inmigración les conceda la libertad bajo fianza en lo que se resuelven sus casos. Usualmente, un solicitante de asilo que cruza la frontera entre puertos oficiales de ingreso tendría el derecho a pedirle a un juez que le conceda libertad bajo fianza. Según el nuevo fallo, tendrá que aguardar detenido hasta que su caso sea adjudicado. Michael Tan, abogado del proyecto sobre los derechos de los inmigrantes del ACLU, dijo que el plan despoja inconstitucionalmente a las personas de su derecho a una audiencia. Y el ciclón Fani azota el este de India con vientos furiosos y deja lamentablemente 2 muertos. 2 personas murieron este viernes cuando el ciclón Fani golpeó el este de India con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, que hicieron volar coqueteros, puestos de comida y provocaron cortes de electricidad y agua. El monstruoso ciclón que tocó tierra en la ciudad sagrada de Puri es uno de los más fuertes en el Océano Índico en años. En los últimos días, las autoridades del estado de Odisha, donde 10.000 personas murieron por un ciclón en 1999, evacuaron a más de 1 millón de habitantes ante la amenaza de inundaciones de hasta 1.5 metros de agua. El día de hoy, la tormenta se cobró sus 2 primeras víctimas. Puedo confirmar 2 muertes por ahora. Un hombre mayor murió por un ataque al corazón. Otra persona salió en plena tormenta pese a nuestras advertencias y murió porque le cayó un árbol encima. Fue lo que dijo a la AFP Vishnupada Sethi, comisionado especial de ayuda del estado de Odisha. Los vientos afuera deben estar ahora mismo en cerca de 200 kilómetros por hora, agregó en una comunicación telefónica desde Bhubaneswar, la capital de Odisha. La disculpa del senador por referirse a Trump como una grosería. El presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, se disculpó con los niños que presenciaron la audiencia del día miércoles después de leer en voz alta un texto que calificó al presidente Donald Trump de... Y bueno, si ustedes vieron el video, pues podrán darse cuenta, fue un insulto. Durante su discurso de apertura, antes del testimonio del fiscal general William Barr sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, el senador de Carolina del Sur leyó textos entre los agentes del FBI, Lisa Page y Peter Strzok, quienes eran amantes. Estas son las personas que investigan la situación del correo electrónico de Hillary Clinton y comenzaron la investigación de contrainteligencia de la campaña de Trump. Compárenlos con Mueller, dijo Graham, elogiando a Mueller y criticando a los exagentes. El republicano dejó en claro que él y otros republicanos estaban preocupados por los orígenes de la investigación de Mueller, considerando el sesgo claro de los involucrados en la investigación. Trump es un hijo de una grosería y dice, no puedo dar una respuesta coherente, citó Graham, de un texto enviado por Strzok. Graham luego se disculpó con cualquier niño que pudiera estar viendo la transmisión de la audiencia en el Senado, que tuvo varios momentos tensos, particularmente entre cuestionamientos de los demócratas. Lo siento por los niños que están escuchando, dijo Graham. Estas son las personas que tomaron la decisión de que Clinton no hizo nada malo y que la investigación de contrainteligencia de la campaña de Trump estaba justificada. El fiscal general negó frente al comité judicial que haya exonerado al presidente Trump sobre obstrucción de la justicia, algo que dijo, los estadounidenses deberán decidir por sí mismos. Y Florida prohíbe ciudades santuarios en nueva ley contra migración ilegal. Legisladores del estado de Florida aprobaron el día de ayer una ley que prohíbe las llamadas ciudades santuario que no cooperan con la Oficina de Migración y pide a la policía que colabore con los agentes migratorios en la detención de personas indocumentadas. La ley fue aprobada 68-45 en la Cámara Baja y fue al escritorio del gobernador republicano Ron DeSantis, quien hizo campaña prometiendo mano dura contra la migración ilegal. Somos un estado más fuerte cuando protegemos a nuestros residentes, fomentamos comunidades más seguras y respetamos el trabajo de los agentes de la ley, dijo DeSantis en un comunicado. La policía local puede y debería trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado, fue lo que añadió. Principalmente, la ley requiere que los policías locales y otras agencias acaten y respondan ante las órdenes de retención migratorias del gobierno federal, algo que no existía porque la policía no cumple funciones migratorias. No somos legisladores sociópatas aquí, dijo el senador republicano Tom Lee, quien primero desaprobó la medida, pero finalmente votó a su favor, según un recuento de Tampa Bay Times. Todo lo que podemos hacer es asegurarnos de que la gente que está aquí quebrantando la ley no permanezca aquí, argumentó. También el senador republicano Joy Gruders, quien propuso la medida, la defendió asegurando que su objetivo es defender la seguridad pública. La mayor organización de defensa de los derechos humanos de Estados Unidos, ACLU, emitió una alerta de viajes a Florida, un punto neurálgico de la migración latinoamericana y epicentro de las diásporas de Cuba, Venezuela y Haití. Todos los residentes de la Florida, ciudadanos y no ciudadanos, así como los viajeros, podrían correr el riesgo de ser perfilados racialmente y ser detenidos sin causa probable, escribió la organización. ACLU recomienda a todos los residentes que memoricen el número telefónico de un abogado de migración y que tengan un plan de contingencia para la custodia de hijos o mascotas, así como el cuidado de propiedades. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, cerca del 20% de la población de Florida es inmigrante, aunque en grandes ciudades como Miami y Orlando su proporción es de cerca de la mitad. Y nueva ronda de peligrosas tormentas amenazan el centro y sureste de Estados Unidos, donde lloverá sobre mojado. Seguirá lloviendo sobre mojado en el centro y sureste de Estados Unidos, que en los últimos dos días han sido azotados por severas tormentas y tornados, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte que las tormentas arrastran fuertes ráfagas de vientos y rayos, además de intensas lluvias que podrían provocar nuevas inundaciones en la zona. Es probable que se produzcan tornados, aunque la posibilidad es pequeña según la misma fuente, aunque hasta la noche del día de ayer registraron 30 tornados en Texas, Missouri, Kansas, Oklahoma y Arkansas, que se si bien no dejaron muertos, al menos una persona resultó herida en Oklahoma después de que un edificio sufriera daños en su estructura. Las fuertes lluvias en Davenport, Iowa, provocaron la ruptura de un dique que inundó parte del área del centro, mientras que se podía ver cómo las inundaciones cubrían algunos carros hasta el techo. Y en información deportiva, el jugador de la NBA es detenido por posesión de marihuana. D'Angelo Russell, el jugador de los Brooklyn Nets, fue detenido el día miércoles en el aeropuerto La Guardia en Nueva York por encontrársele en posesión de marihuana durante una revisión de su equipaje. El escolta de los Nets se dirigía con rumbo a Louisville, en Kentucky, de donde es originario, después de que terminara su temporada con Brooklyn, tras haber sido eliminado por los Philadelphia en la primera fase de los playoffs de la NBA. El jugador tenía en su posesión alrededor de 50 gramos de marihuana, la cual estaba dentro de un envase de jugo, y ese fue el motivo por el que fue investigado, aunque horas después fue liberado. Según el acuerdo colectivo de la NBA, cuando un jugador viola la política de marihuana, tiene que ingresar a un programa especializado en esta materia. A la segunda ocasión, el jugador recibe una multa de $25,000. $25,000. En la tercera violación, el jugador estará suspendido durante 5 encuentros y en posteriores ocasiones recibiría un castigo ejemplar dado por las autoridades de la liga. Y parece que Jeremy Menez ya no tiene lugar en el América. Lo que parecía un fichaje de época, ahora es un jugador sin oportunidades en el América. Lejos de ser un futbolista clave, Jeremy Menez se ha convertido en un habitual descarte. Pero tranquilos, no es nada personal de Miguel Herrera contra el francés. En realidad, el técnico asegura tener una buena relación con quien fuera el fichaje bomba de clausura 2018. Es solo que solo puede convocar a 9 extranjeros y parece que todos son mejores que el galo. Ya si lo necesita para jugar la liguilla, volverá a la convocatoria. Entre lesiones y decisiones técnicas, Menez solo ha jugado 3 partidos toda la temporada para un total de 83 minutos en la Liga MX. Jeremy no está en el roster, ha estado entrenando al parejo. Hoy sí ha entrenado bien, tengo 11 extranjeros y Nicolás Benedetti está descartado. Me quedan 10 y solamente puedo llevar a 9, fue lo que explicó el entrenador en conferencia, donde reveló su alineación para el partido ante Veracruz y una convocatoria donde tampoco estará Paola Aguilar ni Nicolás Benedetti. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo en la distancia,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común. Esto les va a interesar mucho porque yo creo que todos en sus casitas de repente cuando están solos o tal vez están acompañados y escuchan un ruido y dicen, ay, algo se cayó, van y checan y no hay nada, ¿no? Y de repente vuelven a escuchar otros ruidos y dicen, pues, ¿qué pasó, no? Parece que alguien llegó, van y no hay nada. Entonces, si les ha pasado algo como lo que les estoy diciendo, pues tiene que ver con el vacío. ¿Qué hay en el vacío? Es la pregunta. Y la respuesta es el experimento cuántico que midió lo que hay en la nada. Haz de cuenta que ustedes dejan su casa y no está nadie dentro de la casa, ninguna persona, y de repente empieza a hacer ruidos raros, ¿no? Imagina que estás en una casa embrujada, ¿no? En una mansión abandonada, oscura, gélida, así de ¡uy! ¡Qué terror! ¿No? Bueno, pues cuando entras, la casa parece vacía. Pero de repente comienzas a sentir cosas extrañas que surgen de la nada, o sea que no ves a nadie más. En medio del silencio pasa un espectro junto a ti, se escucha una voz en la cocina, unos pasos hacen crujir el piso de madera. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde vienen esas presencias si no hay nadie en la casa? Bueno, pues esta pesadilla es solo un ejemplo para entender eso que llamamos el vacío. Para entenderlo, debemos identificar dos formas de ver la realidad. La primera es la realidad clásica, que es como los científicos llaman al mundo que podemos ver y sentir. O sea, si estamos ahorita con tu pareja, tus hijos, los estás viendo, es la realidad clásica, también los puedes sentir, los puedes tocar. Es fácil de entender que es el vacío. Es simplemente un espacio en el que no hay nada, en el que empiezas a escuchar ruidos y no hay absolutamente nadie, ¿no? Pero en realidad, la realidad cuántica, es decir, a escalas subatómicas que no podemos detectar simplemente, el vacío se parece mucho más a esa casa embrujada. Así que si tú en tu casa escuchas muchos ruidos y dices, ya la quiero vender porque yo creo que hay fantasmas, pues tienes que poner mucha atención a eso que te estoy diciendo, la realidad cuántica, porque hay escalas subatómicas que nosotros no los podemos ver, pero ahí están. Están en el vacío y pues se puede parecer a una casa embrujada. En el vacío cuántico, aunque logremos remover cualquier elemento del mundo clásico, como la luz o el calor, y que no quede absolutamente nada, de repente van a comenzar a aparecer partículas que se pueden detectar por brevísimos instantes como si fuera un fantasma. Al igual que la casa embrujada, aunque en el vacío cuántico aparentemente no hay nada, en realidad está lleno de partículas, energía y ondas que surgen de manera misteriosa y de repente se esfuman rápidamente. Los científicos ya han logrado detectar estas partículas, pero ahora un experimento del Instituto de Electrónica Cuántica de Austria afirma que logró medir por primera vez las fluctuaciones que esas partículas generan en el espacio vacío. Es como si ya sintiéramos que hay un fantasma, pero por fin lográramos ver la estela blanca que deja a su paso. Seguro tú recuerdas que tal vez en la escuela te enseñaron que la materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? Es decir, que es imposible que algo surja de la nada. Pues a nivel cuántico, sin embargo, sí que es posible. Por un corto periodo de tiempo se puede crear energía a partir del espacio vacío, le dice a BBC Mundo Cristina Benea Chelmus, que es una coautora del estudio e investigadora de ciencias aplicadas en la Universidad de Harvard. Ocurre de manera espontánea, no podemos saber cuánto pasará, cuándo pasará, pero pasará, es lo que dice. En el experimento, Benia Chalmers observó que las fluctuaciones en el vacío se propagan en el tiempo y en el espacio. Y a nivel cuántico, cuando hablamos del espacio, nos referimos a escalas nanométricas, y cuando hablamos de tiempo se refieren a periodos brevísimos de tiempo. Por ejemplo, para medir fluctuaciones, estas fluctuaciones en específico, en ese experimento utilizaron pulsaciones de láser que duran 10 elevado a la menos 15 segundos. O sea, es una medición que dices tú, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros no sabemos, pero ellos sí saben, ¿no? Y para lograr este vacío puro, como lo llama Benia Chalmers, y así medir lo que ocurre ahí, el investigador utilizó un dispositivo enfriado a una temperatura cercana al cero absoluto y del cual se bloqueó cualquier partícula de luz que pudiera contaminar esa pureza. Y es lo más cercano al vacío a lo que se puede llegar, no se puede superar ese límite, según Benia Chalmers. Al interior del dispositivo había un cristal especial que reacciona ante las fluctuaciones del vacío, que es lo único que queda luego de que se ha eliminado cualquier otro tipo de materia o radiación electromagnética. Y así, al ver cómo cambiaban las características del cristal cuando las fluctuaciones del vacío pasaban a través de él, Benia Chalmers y su equipo pudieron medir el campo electromagnético que genera. Entonces, el vacío cuántico no es un lugar en el que no hay nada, solo que las partículas, las fluctuaciones y la energía que hay allí son tan diminutas y tan efímeras que por ahora resulta imposible extraerlas o transformarlas. Y esas fluctuaciones que ocurren ahí en el vacío son las responsables de las llamadas emisiones espontáneas, que son emisiones que se utilizan en dispositivos que emiten luz, como las pantallas de los celulares. Y ese tipo de experimentos podría significar también avances en ese campo, pero los autores del estudio destacan que la medición que lograron hacer coincide con lo que describe la teoría cuántica y que ahora quedó demostrado. Benia Chalmers reconoce que aún estamos muy lejos de comprender completamente estos fenómenos, pero su hallazgo es un paso más a descifrar para los misterios de la física cuántica y entender mejor qué son aquellas partículas que por ahora parecen fantasmas. Pues bueno, yo digo que todos somos energía, ¿no? Y energía y espíritu, pues es lo mismo para mí. Entonces, si hay un espíritu, o sea, manifestándose en energía, pues es obvio que va, no lo van a poder medir, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión, ¿no? Y bueno, vamos a ir ahora directamente con el tema del día y ahorita regresamos, ¿ok? 9:35, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del tema del día. Hoy nos vamos a ir al apartado número 7 del capítulo número 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción. Hoy vamos, creo que, a repetir este apartado. No sé si ya lo habíamos leído, no lo encontré, pero esperemos de que si lo leímos o no lo leímos, pues de todas formas nos va a ayudar, ¿verdad? El tema, la última pregunta que queda por contestar. La última pregunta que queda por contestar. ¿No te das cuenta de que todo tu sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente? Ser impotente es el precio del pecado. La impotencia es la condición que impone el pecado, el requisito que exige para que se pueda creer en él. Solo los impotentes podrían creer en el pecado. La enormidad no tiene atractivo, excepto para los insignificantes, y solo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por ella. Traicionar al Hijo de Dios es la defensa de los que no se identifican con Él. ¿Y tú? ¿O estás de su parte o contra Él? ¿O lo amas o lo atacas? ¿O proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque? Nadie cree que el Hijo de Dios sea impotente, y aquellos que se ven a sí mismos como impotentes deben creer que no son el Hijo de Dios. ¿Qué podrían ser entonces sino su enemigo? ¿Y qué podrían hacer sino envidiarle su poder y, como consecuencia de su envidia, volverse temerosos de dicho poder? Esos son los siniestros, los silenciosos y atemorizados, los que se encuentran solos e incomunicados, y los que, temerosos de que el poder del Hijo de Dios los aniquile de un golpe, levantan su impotencia contra Él. Se unen al ejército de los impotentes para librar su guerra de venganza, amargura y rencor contra Él, a fin de que Él se vuelva uno con ellos. Y puesto que no saben que son uno con Él, no saben a quién odian. Son en verdad un ejército lamentable, cada uno de ellos tan capaz de atacar a su hermano o volverse contra sí mismo, como de recordar que una vez todos creyeron tener una causa común. Los siniestros dan la impresión de estar frenéticos, de ser vociferantes y fuertes, mas no saben quién es su enemigo, sino solo que lo odian. El odio los ha congregado, pero ellos no se han unido entre sí, pues si lo hubieran hecho, no serían capaces de abrigar odio. El ejército de los impotentes se desbanda en presencia de la fortaleza. Los que son fuertes son incapaces de traicionar porque no tienen necesidad de tener sueños de poder ni de exteriorizarlos. ¿De qué manera puede actuar un ejército en sueños? De cualquier manera. Podría vérsele atacando a cualquiera con cualquier cosa. Los sueños son completamente irracionales. En ellos, una flor se puede convertir en una lanza envenenada, un niño en un gigante, y un ratón puede rugir como un león. Y con la misma facilidad, el amor puede trocarse en odio. Esto no es un ejército, sino una casa de locos. Lo que parece ser un ataque concertado no es más que un pandemonium. El ejército de los impotentes es en verdad débil. No tiene armas ni enemigo. Puede ciertamente invadir el mundo y buscar un enemigo. pero jamás podrá encontrar lo que no existe. Puede ciertamente soñar que encontró un enemigo, pero este cambia incluso mientras lo está atacando, de modo que corre de inmediato a buscarse otro, y nunca consigue cantar victoria. Y a medida que corre, se vuelve contra sí mismo, pensando que tuvo un pequeño atisbo de gran enemigo, que siempre elude su ataque asesino, convirtiéndose en alguna otra cosa. ¿Cuán traicionero parece ser ese enemigo que cambia tanto que ni siquiera es posible reconocerlo? El odio, no obstante, tiene que tener un blanco. No se puede tener fe en el pecado sin un enemigo. ¿Quién que crea en el pecado podría atreverse a creer que no tiene enemigos? ¿Podría admitir que nadie lo hizo sentirse impotente? La razón seguramente le diría que dejase de buscar lo que no puede ser hallado. Sin embargo, tiene primero que estar dispuesto a percibir un mundo donde no hay enemigos. No es necesario que entienda cómo sería posible que él pudiese ver un mundo así. Ni siquiera debería tratar de entenderlo. Pues si pone su atención en lo que no puede entender, no hará sino agudizar su sensación de impotencia y dejar que el pecado le diga que su enemigo debe ser él mismo. Pero deja que se haga a sí mismo las siguientes preguntas, con respecto a las cuales tiene que tomar una decisión para que esto se lleve a cabo por él. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? Tal vez ya hayas contestado las tres primeras preguntas, pero todavía no has contestado la última. Pues esta aún parece temible y distinta de los demás. Mas la razón te aseguraría que todas ellas son la misma. Dijimos que en este año se haría hincapié en la igualdad de las cosas que son iguales. Esta última pregunta, que es en verdad la última acerca de la cual tienes que tomar una decisión, todavía parece encerrar una amenaza para ti que las otras ya no poseen. Y esta diferencia imaginaria da testimonio de tu creencia de que a lo mejor la verdad es el enemigo con el que aún te puedes encontrar. En esto parece residir, pues, la última esperanza de encontrar pecado y de no aceptar el poder. No olvides que la elección entre el pecado y la verdad, o la impotencia y el poder, es la elección entre atacar y curar, pues la curación emana del poder y el ataque de la impotencia. Es imposible que quieras curar a quien atacas, y el que deseas que sane tiene que ser aquel que decidiste que estuviese a salvo del ataque. ¿Y qué otra cosa podría ser esta decisión sino la elección entre verle a través de los ojos del cuerpo o bien permitir que te sea revelado a través de la visión? La manera en que esta decisión da lugar a sus efectos no es tu problema, pero tú decides lo que quieres ver. Este es un curso acerca de causas, no de efectos. Considera detenidamente qué respuesta vas a dar a esa última pregunta que todavía no has contestado. Y deja que la razón te diga que debe ser contestada y que su contestación reside en las otras tres. Te resultará evidente entonces que cuando observes los efectos del pecado, en cualquiera de sus formas, lo único que necesitarás hacer es simplemente preguntarte a ti mismo lo siguiente. ¿Es esto lo que quiero ver? ¿Es esto lo que deseo? Esta es tu única decisión, la base de lo que ocurre. No tiene nada que ver con la manera en que ocurre, pero sí con el porqué. Pues sobre esto tienes control. Y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigo y donde no eres impotente, se te proveerán los medios para que los veas. ¿Por qué es tan importante esta última pregunta? La razón te dirá por qué. Es igual a las otras tres, salvo en lo que respecta al tiempo. Las otras son decisiones que puedes tomar, volverte atrás y luego volverlas a tomar, pero la verdad es constante e implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno que te gobierna a ti, y luego cambiar de parecer. Puedes desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Y puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo te tiente a usar los ojos del cuerpo y a cambiar de parecer. El contenido de todas esas preguntas es el mismo, pues cada una de ellas te pregunta si estás dispuesto a intercambiar el mundo del pecado por lo que el Espíritu Santo ve, puesto que es esto lo que el mundo del pecado niega. Los que ven el pecado, por lo tanto, están viendo la negación del mundo real. Sin embargo, la última pregunta suma a tu anhelo de querer ver el mundo real el deseo de permanencia, de tal forma que ese deseo se convierta en el único que tengas. Si contestas esta última pregunta con un sí, añades sinceridad a las decisiones que ya has tomado con respecto a las demás. Pues solo entonces habrás renunciado a la opción de poder cambiar de parecer nuevamente. Cuando eso deje de interesarte, las otras preguntas quedarán perfectamente contestadas. ¿Por qué crees que no estás seguro de que las otras preguntas hayan sido contestadas? ¿Sería acaso necesario plantearlas con tanta frecuencia si ya se hubiesen contestado? Hasta que no se haya tomado la decisión final, la respuesta será a la vez un sí y un no. Pues has contestado sí sin darte cuenta de que sí tiene que significar que no has dicho no. Nadie decide en contra de su propia felicidad, pero puede hacerlo si no se da cuenta de que eso es lo que está haciendo. Y si él ve su felicidad como algo que cambia constantemente, es decir, ahora es esto, luego otra cosa, y más tarde una sombra elusiva que no está vinculada a nada, no podrá sino decidir en contra de ella. La felicidad elusiva, la que cambia de forma según el tiempo o el lugar, es una ilusión que no significa nada. La felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. El poder del deseo del Hijo de Dios sigue siendo la prueba de que todo aquel que se considera a sí mismo impotente está equivocado. Desea lo que quieres y eso será lo que contemplarás y creerás que es real. No hay un solo pensamiento que esté desprovisto del poder de liberar o de matar, ni ninguno que pueda abandonar la mente del pensador o dejar de tener efectos sobre él. Y bueno, con esto finalizamos este maravilloso tema, la última pregunta que queda por contestar. Y bueno, nos dijo estas cuatro preguntas, y es cierto, se las voy a volver a repetir. ¿Deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí? ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Y por último, y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Como nos decía el libro, ¿no? Estas tres primeras preguntas las contestamos fácilmente. Obviamente, no queremos que un mundo nos gobierne. Queremos que nosotros podamos gobernar, ¿no? En este caso no tanto de ego, se refiere a que no hay alguien que nos esté manipulando. Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de en el que soy impotente, obviamente, ¿verdad? Y deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar, que todos nos amamos, pues claro, ¿no? Y el último, y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Esta es la más importante, contestando esta pregunta, las otras quedan contestadas y no es necesario que constantemente estemos respondiendo a estas preguntas, o sea que no van a estar cambiando una vez que tú contestes con sinceridad la última, que es la cuarta. A veces nosotros decimos que estamos felices porque se nos dio esto, cosas temporales, cosas materiales, y en base a esa felicidad temporal pues se va a ir acabando, ¿no? Cuando se acaben las cosas temporales. Entonces, en un momento nos podemos sentir que nosotros estamos gobernando el mundo y en otros vamos a sentir que nos están gobernando a nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y entonces va a haber en otros momentos en que la pregunta número 2, nos vamos a sentir impotentes ante el mundo y no nos vamos a sentir poderosos en el mundo, ¿no? Y estas preguntas pues van a estar variando si nosotros no estamos aceptando la verdad. Por eso nos dice, deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Entonces, el aceptar la verdad es el aceptar que tú gobiernas este mundo, que el gobierno no te gobierna, que el mundo no te gobierna a ti, que deseas en el mundo en el que tú eres poderoso, no eres impotente en este mundo. Y en este mundo únicamente hay amor, hay felicidad, hay hermandad, no hay enemigos en tu vida y no hay pecados ni pecadores. Entonces, es muy importante que contestemos esta pregunta, que seamos sinceros. ¿Realmente lo que estás viendo ahorita es lo que quieres ver? ¿Esto es lo que deseas? Si tu respuesta es sí, esto es lo que quiero ver, esto es lo que deseo y te causa paz, entonces así mantente, tiene que ser constante, instantáneamente como dicen, este instante y vivir este instante y contestarnos y decir, ok, esto es lo que quiero ver, esto es lo que deseo, no voy a atribuir mi felicidad y no voy a estar cambiando estas preguntas y decir ahorita estoy bien, al rato no, mañana tal vez, quién sabe, como el Capulina, ¿no? Entonces, esas otras decisiones que puedes tomar y al momento de contestarlas con la verdad, no las tendrás que volver a tomar una y otra vez. La verdad es constante, implica un estado en el que las vacilaciones son imposibles. Puedes desear un mundo en el que tú gobiernas y no uno en el que te gobierna a ti. Si vamos a estar cambiando, pues vamos a estar pensando, bueno, ahorita yo gobierno el mundo, pero al rato cambio de parecer y el mundo me gobierna a mí. Puedes intercambiar o desear intercambiar tu impotencia por poder y luego perder ese deseo cuando un ligero destello de pecado te atrae. Puedes desear ver un mundo incapaz de pecar y sin embargo permitir que un enemigo, cuando te sientes ofendido o atacado por algo externo o por alguien, bueno, te tienta otra vez a usar los ojos del cuerpo y vuelves a cambiar de parecer. Entonces, siempre hay que respondernos con sinceridad. Eso es lo que quiero ver, esto es lo que deseo y deseo ver aquello que negué porque es la verdad. Entonces, el contenido de esas 3-4 preguntas es lo mismo. Puede que cada una de ellas las puedas responder ahorita con un sí, tú veo la verdad, no hay nadie que me ataque, no hay nadie que me hiera, no hay miedo, no hay nada, y al rato que vuelva otra vez a cambiar, ¿no? Entonces hay que vivirlo constantemente, hay que vivirlo instantáneamente en este instante, que se te revele a través de la visión, pues la verdad. Que vivas realmente con tranquilidad y que recuerdes que la felicidad no cambia, no cambia de forma según el tiempo o el lugar o la ilusión, porque eso Entonces nada más estás basando la felicidad en una ilusión, y una ilusión no significa nada. La felicidad tiene que ser constante, porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante. La dicha no se puede percibir excepto a través de una visión constante. Que en este momento tu visión sea la dicha, en este momento, sea presente. Y la visión constante solo se les concede a aquellos que desean la constancia. Entonces, está muy bonito este apartado y pues nuevamente nos hace sentir, ¿no? Nos hace sentir que la verdad está en ti, que la paz está en ti, que la dicha está en ti, que la solución a tus problemas está en ti, no en alguien más, no en algo que tienes que preguntar a alguien para que te conteste, no en algo que dices está en el futuro o estuvo en el pasado, no, está en ti, la visión está en ti. Y bueno, vamos con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 140 y nos dice: la salvación es lo único que cura. La palabra cura no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace el cuerpo que se sienta mejor. Mas cuando trata de curar la mente, no la considera como algo separado del cuerpo, en el que cree que ella existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra, una creencia en la enfermedad. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma y de esta manera el paciente se percibe ahora sano. Mas no se ha curado, simplemente soñó que estaba enfermo y en el sueño encontró una fórmula mágica para restablecerse. Sin embargo, no ha despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo podría despertar y poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido de un sueño? Pues o bien uno está dormido o bien está despierto. En eso no hay términos medios. Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le permite percibir a la mente no inducen a otra forma de sueño, a fin de que el soñador pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente, te conducen del sueño a un dulce despertar, de modo que todos los sueños desaparecen, y así sanan para toda la eternidad. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño puede adoptar. Donde no hay culpabilidad, no puede haber enfermedad, pues esta no es sino otra forma de culpabilidad. La expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación, pues ahora la enfermedad ha desaparecido. Y no queda nada a lo que pueda regresar. Que la paz sea contigo, que has sido curado en Dios y no en sueños vanos. Pues la curación tiene que proceder de la santidad. Y la santidad no puede encontrarse allí donde se concede el valor al pecado. Dios mora en templos santos. Allí donde ha entrado el pecado se le obstruye el paso. No obstante, no hay ningún lugar en el que Él no esté. Por lo tanto, el pecado no tiene un hogar donde poder ocultarse de su beneficencia. No hay lugar del que la santidad esté ausente, ni ninguno donde el pecado y la enfermedad quedan puedan morar. Este es el pensamiento que cura. No hay distinciones entre una irrealidad y otra. Tampoco trata de curar lo que no está enfermo, al ser consciente únicamente de dónde hay necesidad de curación. Esto no es magia. Es simplemente un llamamiento a la verdad, la cual no puede dejar de curar y curar para siempre. No es un pensamiento que juzgue una ilusión por su tamaño, su aparente seriedad o por nada que esté relacionado con la forma en que se manifiesta. Sencillamente se concentra en lo que es y sabe que ninguna ilusión puede ser real. No tratemos hoy de curar lo que no puede enfermar. La curación se tiene que buscar allí donde se encuentra y entonces aplicarse a lo que está enfermo para que se pueda curar. Ninguno de los remedios que el mundo suministra puede producir cambio alguno en nada. La mente que lleva sus ilusiones ante la verdad cambia realmente. No hay otro cambio que este, pues ¿cómo puede una ilusión diferir de otra, sino en atributos que no tienen sustancia, realidad, núcleo, ni nada que sea verdaderamente diferente? Lo que hoy nos proponemos es tratar de cambiar de mentalidad con respecto a lo que constituye la fuente de la enfermedad, pues lo que buscamos es una cura para todas las ilusiones y no meramente alternar entre una y otra. Hoy vamos a tratar de encontrar la fuente de la curación, la cual se encuentra en nuestras mentes porque nuestro Padre la ubicó ahí para nosotros. Está tan cerca de nosotros como nosotros mismos. Está tan cerca de nosotros como nuestros propios pensamientos. Tan próxima que es imposible que se pueda extraviar. Solo necesitamos buscarla y la hallaremos. Hoy no nos dejaremos engañar por lo que a nosotros nos parece que está enfermo. Hoy iremos más allá de las apariencias hasta llegar a la fuente de la curación, de la que nada está exento. Tendremos éxito en la medida en que nos demos cuenta de que jamás se puede hacer una distinción válida entre lo que es falso y lo que es igualmente falso. En esto no hay grados ni ninguna creencia de que lo que no existe pueda ser más cierto en algunas de sus formas que en otras. Todas las ilusiones son falsas y se pueden sanar precisamente porque no son verdad. Así pues, dejamos a un lado nuestros amuletos, nuestros talismanes y medicamentos, así como nuestras encantaciones y trucos mágicos de la clase que sean. Sencillamente, permaneceremos en perfecta quietud a la escucha de la voz de la curación, la cual curará todos los males como si de uno solo se tratase y restaurará la cordura del Hijo de Dios. Esta es la única voz que puede curar. Hoy escucharemos una sola voz, la cual nos habla de la verdad en la que toda ilusión acaba y la paz retorna a la eterna y serena morada de Dios. Nos despertaremos oyéndolo a Él, le permitimos que nos hable durante 5 minutos al comenzar el día, el cual concluiremos escuchando de nuevo durante 5 minutos antes de irnos a dormir. Nuestra única preparación consistirá en dejar a un lado los pensamientos que constituyen una interferencia. No por separado, sino todos de una vez, de una sola vez. Pues todos son lo mismo. No hace falta hacer distinciones entre ellos y demorar así el momento en que podemos oír a nuestro Padre hablarnos. Lo oímos ahora, hoy venimos a Él. Sin nada en nuestras manos a lo que aferrarnos, y con el corazón exaltado y la mente atenta, oremos. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Nuevamente lo repito. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Y sentiremos la salvación cubrirnos con amorosa protección y con paz tan profunda que ninguna ilusión podría perturbar nuestras mentes ni ofrecernos pruebas de que es real. Esto es lo que aprenderemos hoy. Repetiremos cada hora nuestra plegaria de curación. Y cuando el reloj marque la hora, dedicaremos un minuto a oír la respuesta a nuestra plegaria, que se nos da según aguardamos felizmente en silencio. Hoy es el día en que nos llega la curación. Hoy es el día en el que a la separación le llega su fin y en el que recordamos quién somos en verdad. Y con este maravilloso ejercicio terminamos el tema. La salvación es lo único que cura. Ese es el ejercicio que vamos a hacer cada hora. Y recordar en la mañana que van a tener el fin de semana, sábado y domingo, no olvidar aplicarlo, ponerlo en práctica, por favor. La salvación es lo único que cura. Háblanos, Padre, para que nos podamos curar. Recuerda, no necesitas estar enfermo físicamente. Nuestra mente, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, eso es una curación cuando dejes a un lado todos estos pensamientos que te están quitando la paz. Y si estás enfermo físicamente, con más razón, siéntelo. Recuerda en una de las partes que nos decía aquí el libro, que la curación se da en la expiación. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad. Porque la mente, que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las formas que el sueño puede adoptar. Entonces, te golpeaste, me lastimé, me quebré algo, o sea, ese es un sueño que tú le estás atribuyendo. Entonces, cuando tú sabes que la expiación cura absolutamente todo, toda enfermedad va a desaparecer. Y recordar que el perdón le permite percibir a la mente la paz del soñador. Los sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente y te conducen del sueño a un dulce despertar, de un modo que todos los sueños desaparecen y así sanan para toda la eternidad. Con esto nos vamos directamente con la reflexión y regresamos para despedirnos. Levántate y anda. Una vez, en medio de mi angustia, clamé al Señor y le dije: Dios mío, ayúdame. Mi vida no vale nada. Quiero ser feliz. Quiero encontrarle sentido a mi existir. Sentí como si el Señor me mirara fijamente con sus ojos llenos de amor y con una dulce sonrisa me tomara de la mano y me dijera: levántate y anda.

Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Querido Dios, en tus manos coloco mis preocupaciones y problemas. En tu sabiduría coloco mi camino, mis direcciones y mis objetivos. En tu amor coloco mi vida. Desde la mañana con 17 minutos, nos extendimos muchísimo, 17 minutos de más, y me voy rápidamente con la receta. Es otro juguito ya para finalizar ahora sí toda la semana de la mes pasada, bueno, la semana pasada, les traje juguitos, remedios para combatir el colesterol, ¿no? Nada más les había traído tres, creo, o dos, no recuerdo. Fueron tres, porque hoy vamos a finalizar con el número 8 de los remedios para el colesterol. Está súper sencillo, yo se los estoy dando porque también pueden tener varias alternativas para hacerlo, y son súper sencillitos, y aparte ahorita cuando está haciendo calorcito también se antoja, por ejemplo, este juguito, que es un vaso con 8 onzas de jugo de tomate, que contenga una cucharadita de pimienta cayena y un jugo de limón. Es como si estuvieran tomando esos jugos B8, pero natural. Entonces, un vasito con jugo de tomate, o pueden licuar uno o dos jitomates si están chiquitos, con un poco de agua, y le ponen limón y pimienta cayenne y se lo van a tomar. Eso les va a ayudar a reducir y a combatir el colesterol malo en la sangre. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El día de ayer no hubo programa de Venus versus Marte, pero la próxima semana, si Dios quiere, sí va a haber. Yo les informé ayer durante el transcurso del día, antes de que obviamente pasaran el programa a la hora establecida, se pasó la repetición de la semana pasada, pero también el día de ayer no se subió el programa de con el pie derecho, pero hoy lo van a tener ya, o sea, ya lo están subiendo, entonces nada más quería aclararles eso, ¿ok? Y bueno, pongan en práctica los ejercicios, están muy bonitos. Si ustedes conocen a alguien que tenga alguna enfermedad, pues recuerden compartir este mensaje de las lecciones, porque realmente se ayuda. Yo conozco a personas, estamos yendo a charlas los fines de semana, y obviamente todos están invitados, encuentros existenciales en la biblioteca de Downtown, aquí en Salt Lake City, todos los sábados a las 3:30 a 5:00. Hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros, o hablamos sobre temas que de repente alguien viene con alguna pregunta, y pues todos nos autoalimentamos, ¿no? Retroalimentamos también sobre estos temas que nos ayudan a todos a encontrarnos, a reencontrarnos nuevamente con nuestra paz, con nuestra dicha, con nuestra felicidad. Y sobre todo, ¿no? A practicar la aceptación y vivir nuestra vida lo mejor posible. Entonces, están invitados toda la gente que quiere, que pueda. Biblioteca de Downtown en Salt Lake City a las 3:30, a las 5 de la tarde, en el piso número 4. Ustedes suben a la biblioteca en el piso 4. Al momento de subir, ya sea los elevadores o las escaleras, a su mano derecha se van hasta la orilla y ahí hay un cubículo grande y ahí es donde tenemos las charlas. Entonces son impartidas por su servidora Janet y Eric Pulgar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido. Pásenla increíble este fin de semanita. Y bueno, también quiero felicitar a mi madrecita santa que va a cumplir años el día domingo 5 de mayo. Muchas felicidades, madre mía. Te amo mucho, muchísimo. Deseo que Dios te mande muchas, muchas más bendiciones y te cuide cada paso que das, cada momento de tu vida. O sea, esté lleno de dicha y de felicidad y de la bendición de Dios y la Virgencita de Guadalupe. Muchas felicidades, mamita. Te felicito el día domingo y yo creo que todavía el lunes también y pues todo este fin de semana, ¿verdad? Muchas felicidades, te amo. Besos y abrazos y muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños. Y también como es 5 de mayo, es el día de la batalla de Puebla, mucha gente pues va a celebrar. Aquí va a haber muchos eventos, donde sea, en Estados Unidos se celebra el día de la batalla de Puebla, el 5 de mayo, ¿no? Que lo celebran como si fuera el día de la independencia, que no lo es, pero pues se agradece todo este tipo de celebraciones, ¿no? Porque nos ayuda más a la cultura mexicana, a los niños que están aquí, que nacieron aquí, a que conozcan un poquito más de nuestra cultura mexicana. Y bueno, ahora sí yo me despido. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, dicen por ahí, ¿verdad? Ahora sí ya me voy. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.